principio del mundo. El amor entre soledades traicionado. Un hombre al fondo de la marea inocente. Un niño en un interminable día gris rechazado. Porque al final del amor quedará el amor sacrificado, trascendente, suspendido. Bajo otras lejanías, música e infinito fuimos. Fuimos lo que somos, somos lo que no fuimos. Terminarme.